Buenas tardes, bienvenidos un solo más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual y que después de un mes de ausencia, el resto estuvimos tres semanitas, el que aquí tengo enfrente se ha pegado un mes por cuestiones laborales esta última semana, tenemos al Gachimoto. A Gachimoto, buenas tardes, Quillo. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estoy hasta la polla ya. Hasta la polla de currar. Tenía mono de radio. Me parece que estoy levantando el país yo solo, cojones. Que se han tenido que enfrentar. Me cago en todo. Se han tenido que enfrentar a la plana mayor de la empresa para poder estar presente hoy, porque hoy también ha currado, ¿eh? Sí, hombre, vengo de allí directo. Mira, el hombre ha madrugado, viene con ojerizo y no de resaca en cuando este se iba la gente a la cama, entonces me iba yo a trabajar. ¿Cuánto te echamos de menos la semana pasada? Que fue un puto caos, ¿a qué? Esto fue un puto caos como lo de hoy, porque el armero con lo de los pinchos y no es que se haya ido de bermuteo, ¿no? Pero vamos, los pendréis, estos me llevan de culo. Se me nota que uno tiene ya una edad y que las tecnologías están hechas para la juventud. Bueno, el caso que estamos aquí solventando los problemas, pero no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Lo pone el armero desde aquí, vamos que nos vamos. Ahí estamos. 1, 2, 3, I'm Layers of Time, uno de los temas más enérgicos y melódicos incluidos en el nuevo trabajo de los milaneses Lacuna Coil, es el que acabas de escuchar y el elegido para abrir esta nueva edición de Senderos del Rock. El nuevo trabajo de los italianos liderados por la pareja de vocalistas comprendida por Cristina Scavia y Andrea Ferro tienen nuevo disco. Lleva por título Black Anima y vio la luz el pasado día 11 de octubre de la mano de Century Media. 11 temas son los incluidos en este nuevo trabajo que no defraudarán para nada a los miles de seguidores que posee ya Lacuna Coil. Bueno, ha estado pinchando el armero desde inicio con su portátil, igual que pasó el año pasado. O sea, perdón, el año pasado no, la semana pasada. Joder, me iba en el tiempo, cosa mala. Es como si me hubiera comprado un DeLorean. No me compré un DeLorean. ¡Abuela! ¡Bien! El Alzheimer, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo van las cabezas? ¿Cómo van las cabezas? Menos mal que tengo al Casimoto, que es jovenzano, todavía no tiene arrugas. Te vas a fijar en la mejor cabeza que has visto en tu vida, David. Pues eso, y bien. Hoy tenemos día lioso. Tenemos ya a Carmelo aquí de Invisible. Estamos esperando a la nueva incorporación de la banda, Danny Metal, porque Adrián no viene. Adrián se nos ha ido de Punky por ahí por Barcelona a ver a la polla y ha dicho que la polla manda y se ha ido a Barnair y ha abandonado sus quehaceres con la banda, sus quehaceres promocionales, y le vamos a cantar las 40 para la próxima vez que le veamos. Vamos, el gacho se ha echado cresta, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. No se puede pedir más. Tenemos en camino a dos bandas madrileñas, Hora Límite, que ya estuvieron el año pasado por aquí, y Left Forever, que tocan esta noche en Utopía. Hora Límite, que no Aura Límite. No nos vamos a confundir, que no tiene nada que ver. Aura Límite son de aquí y Hora Límite son de Madrid. Tocan esta noche en Utopía junto a Left Forever. Estos últimos nos hablarán un poquito de ellos porque es la primera vez que vienen al programa. Pues bueno, a la espera de que vengan toda esta gente. Van a flipar. Se nos va a juntar todos a la vez, ya lo verás tú, que como suele ocurrir aquí. Y bueno, pues eso, vamos a continuar con más cosas. Vamos a recordar ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline. Y bueno, pues tenemos por ahí también la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tornasco, que es asaltomataradiorock.com. Y desde aquí saludamos a toda la tribu ternasca, que ya la tenemos en activo por ahí. El pequeño San que acaba de hacer, acto de presencia, nos decía aquí en el WhatsApp de la tribu ternasca que sí, otra vez en pincho. Bueno, no, otra vez en pincho no, es malabares del armero y su cabeza. Vamos, pues saludamos a Silvia, la galeguiña, que la tenemos ahí, que dice que vamos, que nos vamos, y así vamos a hacerlo, nos vamos a ir. Continuamos, recordamos, Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Saludanse ahí, Casimotos y Ternascos. Pues bueno, se ha quedado a mitad o no, lo has dicho todo. Lo he dicho todo. Pues muy bien, pues vamos con algo de thrash metal. Thrash metal norteamericano de la vieja escuela. Y es que 27 años después de que The Exorder publicara su segundo disco, esta banda vuelve al negocio de la música con nuevo álbum, el tercero para los de Nueva Orleans. Morning the Southern Skies es el título de esa nueva obra, que no sé cómo encajarán los más fieles seguidores de la banda, que antaño grabaron dos trabajos de una producción paupérrima para un sonido que rayaba el crossover e incluso el punk. Este nuevo disco posee una producción y un sonido mucho más elaborado, con marcadas tendencias actuales, detalles que se aprecian sin duda en temas como este que vas a escuchar, titulado Asunder, y que es el que os dejamos para conocer la nueva etapa de los norteamericanos Exorder. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos el nuevo trabajo de Exorder, Asunder, es el tema que has escuchado, que viene incluido en Mourn de Southern Skies, el nuevo trabajo de los norteamericanos, los thrashers norteamericanos. Y ahora no vamos a entrar con cachondeo con el toma de las pronunciaciones. Asunder, anda, súbeme el volumen al micro de este hombre que no me lo digo. Asunder. De Heaven to the Heaven. No, one to be reading. A Morning the Skies. Bueno, pues lo teníamos. Nos vamos con otra banda veterana ya. Alerta, alerta. Pero procedente del País Vasco. Alerta Cobra. La mejor alerta. Serie de de Alemania. Son los Hardcoretas de Durango. Como bien ha dicho aquí Pequeño San, la esencia del mal destripando todo. Alerta. Así se llaman. Que a primeros de este mes de octubre, de la mano del sello Blood Fire Death, nos dejan el que hace el sexto trabajo ya de los vizcaínos. Del disco nos dicen que es una nueva ración de inconformismo y lucha, y que mientras hay una sola persona pasando hambre en el mundo o víctima del sistema depredador actual, Alerta seguirá con la misma energía y fe en el mensaje de sus composiciones. Así que amén por ellos. Tú decides el final, es el título de este nuevo disco, y lo abre un trañazo como este titulado Injusticia, título que lamentablemente siempre está de máxima actualidad. Jodo. Y es algo que sin duda denuncian los vascos de Alerta. ¿Por qué le llaman justicia? Si no es más que injusticia. Demokracja basada na dyktaturze. Justycja legislacja. las luchas del pasado. Pisa fuerte suelo yermo al compás del viento. Tumbada en flores sin colores, oye las voces del silencio. Grita, corre, siente el fuego, rasga el manto de terciopelo. Y arropa el cielo, oculta. Hemos escuchado Voces del Silencio, el tema que viene incluido en Resurgir, que es el último trabajo hasta la fecha de los madrileños Left Forever. Y como interlocutor de la banda, a la espera de que venga el resto, tenemos a su vocalista Luna, esa que sale todas las noches. Esa misma. Pendeja. ¿Eh? Aquí, ¿qué me gusta a mí? Aquí las abuelas mañás, ¿eh? ¿Sí? A las que salen toda la noche con las miran con cara mala. O sea, ¡Oy, está fresca que sale todas las noches! Espendolada. Además, yo salgo dando mucha caña, salgo. Buenas tardes, Luna. Muy buenas tardes. Que no viene sola, viene, la abandonó la banda que viene de camino, pero sí. viene, con la otra vocalista. Muy buena acompañada, vengo muy bien acompañada. Que ya vino el año pasado, Bea. Acércate al micro, súbele el micro, por favor. Espera, venimos desde Barcelona. Ahora, espera. Ahora, bueno, el cable. Que no funcionaba la mesita, ahora te tenemos en bien. Ahora bien. No, nos hemos levantado muy pronto pensando que podíamos llegar un poquito más tarde y venimos desde Barcelona. Y entre peajes, accidentes y demás, claro, pues... no es lo mismo venir desde Madrid que desde Barcelona, desde luego. Más tal como están las cosas ahora. Sí. ¿Eh? Igual, pero bueno, igual se ha cruzado un CDR de esos y los ha parado. Ayer no hubo problemas. No, todo muy bien. Todo bien. Pero algún día se cansarán porque llevan dándose de tortas 20 días. Tendrán que comer y dormir, digo yo. Cagar y... Tienes que dejar reposar el moratón, alguna cosa. Bueno, ya dejemos, en su día estuvimos hablando y presentando el último disco de Hora Límite. Ahora me vas a permitir que estemos aquí con tu amiga, con Lunita, que nos hable del suyo, ¿vale? Muy bien. Una banda que, si soy sincero, conocí ayer y gracias a Irra. A Irra, que lo tenemos ahí. Ahora. A Israel. Bueno, gracias, Irra. Que es el que se ha encargado de, pues bueno, de traeros a tocar esta noche. Y me imagino que manager también de la banda. Sí, o sí, encantadísimo. Ahí lo hace todo, ¿no? Y vamos, maravilloso. Pero el tío pilota, ¿eh? Que el tío pilota mucho. Lo conozco hace es un crack. Lo conozco desde hace unos años y me ha traído bandas de lo más de todo. O sea, me lo creo. Con la calidad por delante, pero me refiero en cuestión de actitudes. Desde los gamberros Beethoven R. Vaya. Hasta el límite que me los trajo más modositos que porque. Pues mira, para coger con a tranquilidad, R. Vinimos con tranquilidad. Con ese nombre normal que te lo hubiera traído 5 minutos antes, ¿no? Hora límite, ¿no? Hora límite, sí, sí. ¿Y a Tony? Bueno. ¿A Tony solo también? A Tony solo nos lo trajo también. Esto quiere decir que va a ser una entrevista a fondo. Recuerdo que me gusta. Estas cosas me gustan. Con conocimiento de causa. Recuerdo que le hicimos aquí una encerrona con un bandido, con Raúl Bandido Velilla. Que tuvo que pararle los pies, que se nos venía arriba el Raulito. Bueno, Israel, culpable también de esta invasión a última hora de nuestras dependencias. Siempre hace igual. Yo no sé. Yo, si no es porque lo quiero tanto, lo mandaría a la mierda. Pero bueno, ha traído cerveza, es verdad. Hoy ha traído cerveza, tienes razón. Claro. Así que... Yo también te quiero tanto. Yo también te quiero. Luna, Lunita, Lunera, por favor, resume un poquito la trayectoria de vuestra banda, de Left Forever, que he podido comprobar que ya tenéis un par de discos y un EP, o sea, que es que no habéis empezado ayer. No, yo entré más tarde, es cierto que tuvieron una vocalista anterior. El proyecto nació del guitarrista y del bajista. Luego entró Sergio, luego me incorporé yo. Y luego ya el teclado, Gonzalo, que es el más nuevo de todos. Pero bueno, ya somos una familia todos. Luna, que has metido voces en este último disco, o ya habías metido en el EP también. En el EP también. Vale. Hicimos unos temitas, como la renovación un poco de los temitas que ya tenían en el anterior disco con el anterior cantante. Y luego ya este CD, que ya es todo. Vamos, todo que hicisteis un re-recording. Sí. De los primeros temas, ¿no? Muy bien, en SP. Para que los oyentes puedan hacerse una idea, habladnos un poquito de vuestras influencias, de hacia dónde se dirige vuestro sonido. Pues tenemos una mezcla de todo, la verdad. Porque yo vengo del jazz. También de la ópera, luego tengo, yo soy rockera, pura cepa, pero vamos, que vocalmente estás curtida en mil batallas y sobre todo cabezas locas, porque del jazz, que cada uno va a su bola. Sí, exacto. Yo vocalmente vengo de jazz y del lírico, pero claro, luego a mí lo que me mola es el rock, el metal, y claro, ha habido una mezcolanza importante de cosas. Porque encima te han dejado meter caña ahí en el en la composición. Y si letras, no me dejaban, lo iba a hacer igual. O sea que les tengo. Los tienes a raya, ¿no? Sí. Es que es el sexo fuerte, yo siempre lo he dicho. Hombre, vamos a ver. Las chicas son el sexo fuerte. De hecho, no van a venir, viene ella sola, ya no le hace falta ni la banda. No. Les tengo encerrados, he dicho yo sola. Los vas a sacar justo para la actuación. Eso sí, una cosita, di que esto ya te lo encontraste, te lo encontraste marcado, que es el título del, o sea, el título no, el nombre de la banda. Sí. Se me antoja un pelín triste, ¿no? Left Forever, que es como algo así como déjalo para siempre, ¿no? En realidad. Manda la cascala, ¿no? En realidad es que es porque somos zurdos. Ah, es, viene del Love de... Sí. Por y como, el tema, como eso no se pasa, es forever. Es forever. Zurdos para toda la vida. Para toda la vida. Pero lo encima curioso es todos. Que es toda la banda. Sí, sí. O sea, además yo entré... Son todos como entré después... Zurdos. Vamos, está una banda llena de McCartney. Claro, encima cuando yo dije, no, que yo también soy zurda. Y es como, ¿en serio? O sea, no lo sabían. Mira, como, claro, pues, eso no venía en el formulario del casting. Maravilloso. En el formulario del casting no venía, tienes que ser zurda. No venía. No venía. Y coincidió que yo también era zurda. Basta que lo hubieran exigido para que no, para que hubieran tenido problemas para encontrar una zurda de vocalista. Pues sí. Pero bueno, es un detalle menor, pero que no. Coño, de menor nada. No, es significante. Vamos a ver. Yo creía que iba por otro. Tienen mucha mano izquierda. Yo creía que iba por otro derrotero, porque traducido literalmente es eso de. Déjame para siempre, vete a cascada. Vendría a ser el Left Forever, sería el déjame de los héroes, ¿no? Más o menos, sí. Déjame, vete a cascada y no vuelvas más, o algo así. Pues no. Y claro, yo suponía que esto tendría relación un tanto pues con esas composiciones quitando en un par de situaciones de casos concretos del disco, después de haberme escuchado vía Express esta noche. He notado tonos un tanto melancólicos, ¿no? Sí, muy similar a la Cuna Coil, ¿no? En ese rollo, yo creo que imagino... Que la luna es muy melancólica, tendría que ser melancólica. Por poner un ejemplo, ¿no? Que tampoco... Sí, bueno, hay un poquito de todo. Las letras son íntegramente mías, bueno, excepto una que es del batería, uh-huh. Que le dejé a él y dije, sí, venga. Venga, puedes, venga, te dejo. Venga, pero una, no te motives. Para el próximo disco hará una el bajista. Le fueron el bajo. Ya veremos. Hay que gestionarlo eso. Y sí, tienen un tonito así, pero son duras también. Claro, y partiendo de este hecho de que tú te escribes todas las letras, sí. Y que el sonido está tan bien adaptado y amoldado a ellas. ¿Cómo es vuestro modus operandi a la hora de trabajar? Pues claro, el sonido es importantísimo para arropar esas letras. No puedes estar hablando un tema melancólico con el Paquito Chocolatero de... No, claro. El fondo, ¿no? Pues esto es que ellos se meten en el local, me dicen, se me ha ocurrido esto. Hacen un tema... eterno, da igual, 15 minutos. Vale. Y yo llego y digo, esto fuera, esto también. No, esto no lo puedes quitar porque esto tiene que. Ah. No, esto fuera, esto también. Es que si no estaríamos ante una banda de progresivo pero tosco. Por favor, ¿no? Ya llego yo, hago ahí mis recortes y. Si no serían me los. Me concentro que los me tira tool. Esto. Serían los Tool. Uy, no me hables de los Tool, Es que ellos están con están Tool. Con los Tool. Tool, todo el día, con Tool. Tienen un toque, sí. ¿Verdad? Sí, no lo puedo evitar. Mira que yo estoy todo el día ahí, pero no. Por favor, esto suena mucho a Tool. No, pero. Tanta herramienta y tanta hostia. Nos gusta. Sin pensar, lo hemos acertado. Se nota, eso está bien. El título de Resurgir que posee este último disco, ¿es definitorio de algún pasado tortuoso de la banda o qué ha pasado ahí? No, realmente... O el Ave Fénix, porque aquí todo el mundo que te pone el Ave Fénix, hemos vuelto... Iba un poco también por eso. Las letras hablan también del resurgir de las cenizas del Ave Fénix... Pero claro, al tener mis letras ya propias, era un poco pues también ese resurgir con conmigo realmente. Y... Tenemos ya, nueva chat en la banda que sale todas las noches y nos mete estopa de la buena. ¿No? Sí, o sea que han ganado. Israel han ganado, ¿no? Mucho. Israel con la boca llena nos dice que mucho, que han ganado mucho. Muy bien. ¿Cómo es el trato con los chicos, tío? Siempre se ha hablado de... Ahora que estamos en una corriente actual que se habla tanto del feminismo, del machismo en el rock... ¿Cómo es el trato con los chavales? Yo he de decir que estoy encantada. Encantado. Que desde el minuto uno tengo unos compañeros increíbles. Son increíbles. Entre nosotros, bueno, es que estamos todo el día juntos. Si no estamos juntos, nos morimos. Nos echamos de menos. Es imposible no estar juntos. Pero si nos acabas de contar que nos tienes acojonados. Sí. Esto no. No, eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Acojonados, no, sodomizados. Eso es otra cosa. Porque claro, yo soy una diva y claro, esto tenemos que... Esto es una pregunta que vale también para Eva, para Bea, perdón. La ha cambiado solo las letras. No pasa nada, no pasa nada. Que se le hicimos, no sé, no recuerdo si te la hice el año pasado, pero claro, el año pasado estabas prohibida porque estaban los maromos contigo. Aprovecha ahora. Ahora que no está. Ahora viene uno que viene ahora uno. Pues dilo rápido, corre. Que viene el patriarcado, corre. Dilo rápido antes de que entre, que el Israel va a frenarle. No, pero de todas formas yo también he girado con Left Forever porque sí. Yo soy manager de las dos bandas. Ándale, chi. Entonces, es cierto que son dos familias. Se puede decir que son dos familias y además ahora están súper hermanados, estamos de gira y el trato tanto con una banda como por la otra, andando. Los chicos les cuidan muy, muy bien. Pase vos. Aquí estamos dejando pasar a parte de Hora Límite. ¡Bravo! Que siguen llegando con cuentagotas. ¿Qué tal, campeón? Estamos, recuérdame el nombre porque ya sabes que el armero va camino al Alzheimer. Raúl. Raúl, tenemos a Raúl de Hora Límite aquí también. Bienvenido de nuevo a Senderos del Rock. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Aprovechábamos de que no estabais ninguno de vosotros para hablar de feminismo, de cómo es el trato que le hacéis a las chicas. Si es correcto o no, por calentaros luego. Pues bueno, el caso, lo que decís, que el trato es bueno y estáis encantadas. Súper, súper bueno. O sea, nosotros entre algodones tenemos a la niña. A las chicas, ¿no? Pero no te puedes hacer idea, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Claro, ella con nosotros tiene realmente cuatro padres, ¿sabes? Sí. O sea, no, que... Joder. Estás hablando como... ¿Que eres el padre de las dos chicas, las dos bandas? No, eso no. Yo hablo de Sara, yo hablo por Sara, por Luna no. Hombre, Luna tiene también, yo creo que está muy bien rodeada también. Sí, muy bien rodeada. ¿Y Sara es? Lo que pasa que por cuatro padres no, porque somos mayores que alguno de ellos. Sí. Yo creo que, aunque yo sea más pequeña que alguno, soy la mamá de todos. Bueno, mira. Muy bien. Vamos a seguir con más cosas. Vamos a poner un poquito más de música, ¿vale? Perfecto. Vamos ahora con un temita de Hora Límite. ¿Tienes Hora Límite por ahí también? Las 4 de la tarde. Estamos siempre con la hora. Recordamos que hemos sobrepasado en 10 minutos la primera media hora de emisión. Es que me la has puesto a huevo. Repite el número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Que tenemos aquí a las vocalistas de tanto de Left Forever como de Hora Límite, que estarán tocando esta noche en Utopía. Que si queréis lanzarles alguna pregunta, pues bueno, que podéis hacerlo a ese número de teléfono. O los compañeros de la tribu Ternasca, pues por el WhatsApp, que lo tenemos aquí, que el San lo estará mirando y atendiendo, ¿vale? Número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando. ¿Qué pasó ya, Vodafone? Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no puedes escucharnos, si no estás en la capital del Ebro, que nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que lo tenemos por ahí bebiendo cerveza, de esta que ha traído el Israel, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y las redifusiones, Casimoto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y vea qué tema vamos a escuchar. ¿Te lo has pensado ya? Te hemos dado tiempo. Te hemos dado tiempo, ¿eh? Te hemos dado tiempo, ¿eh? Para pensarlo. Dos historias de dos. ¿Lo tienes por ahí preparado, Casimoto? Sí, claro. Pues venga, pues dale al play. Vamos con ello. Hora Límite junto a Left Forever. Esta noche en Utopía. Luego hablamos del bolo. De dos que deshojando la historia, dibujada en sus sueños, dos historias de dos que perdieron el tiempo y a los pies de sus camas solo falsos te quiero. Sigue gracias me condenan. Mentiras, juegos, cadenas, son heridas de mi guerra. Es ponerme delante de ti, donde me dé. Bueno, pues ahí teníamos Máscaras, el tema que abre el nuevo trabajo de Left Forever, Resurgir. Ahora sí que tenemos aquí a Sarita. A Sarita, me había liado, ¿eh? Ya que Bea pensaba que era la vocalista. Te había cambiado la vocalista en Hora Límite. Ahora sí que tengo a la gente de Hora Límite al completo. Sarita, la vocalista. ¡Estoy rodeado de mujeres! Muy buenas tardes. No, no me veo en otra, no sé, en meses. Oye, esto es una maravilla. Yo te digo ¿y lo tú mismo. Estamos faltos de testosterona. Estamos aquí, no es mal, no es mal, ¿eh? Acojonaos. Bueno, y el resto de Hora Límite que están por ahí también. Sí, están. Bueno, pero que hoy me he centrado con la luna. La chica que sale todas las noches. Sí. La luna lunera. Bueno, háblame, Luna. Dime. Me gusta mucho el resultado final en cuanto a sonido y producción de este disco. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuántos ha llevado grabarlo? La materialización del disco en general. Háblame un poquito de él. Pues esto está grabado en Lasting Noise, en Madrid, con el gran Adri, que es increíble. Es un tipo increíble al que le agradecemos muchísimo todo lo que aguantó, porque estamos muy mal de la cabeza. Y nos ayudó muchísimo, sobre todo a mí, que estaba en una época un poco complicada, y estuvo ahí a tope conmigo, me ayudó muchísimo. Así que Lasting Noise, un besito a Adri. En si casa, que siempre es un valer, ¿no? En casa. Me imagino que tendríais tiempo de sobra para ir, venir, o tenéis el tiempo cronometrado ahí, pues claro, aquí la panoja manda a lo mejor, o no. No, bien, bien, lo hicimos tranquilo, lo hicimos sí. Bien ahí, relajados. Relajado. Yo iba con un en poco vuestros más ratitos, Yo iba un poco más estresada, porque el verano para mí es complicado, pero bien. ¿Y el rollo de producción? ¿Quién lo ha llevado? ¿Él también? Sí, sí, Adri, todo. ¿Cómo ha sido el hecho de que una persona externa, ¿no? Porque es una persona externa a la banda, ha aportado en ese sonido, en el resultado final. Pues ha sido un resultado muy bueno. Es que ha sabido captar perfecto todo. Y ya te digo, ayudando constante. Incluso nos ha dicho, voy a meter esto aquí, si no tal. Has dado en el clavo, Adri. O sea, es que parece de los nuestros. Parece que estás metido ahí. Que zurdo también. Con ¿también? Pues no lo sé. Se lo pregunté. Pues no lo sé, lo mismo. Lo mismo lo sí. Lo pregunto. Pues estamos absorbiendo hacia todos los... Eso se descubre a la hora de levantar la mano. Si levanta la izquierda, es diestro. Adri, si nos estás escuchando... Si levanta la derecha hoy en día, te dan de hostias. No estamos para esas cosas ahora. No están esas cosas ahora. Muy bien. Vamos a hablar así del bolo. Bueno, antes del bolo, quiero hablar del arte, ¿no? El arte. Uh-huh. Yo, bueno, si tuviera 10 años menos, pues a lo mejor os leería lo que pone aquí. No, pero no calibro. Te lo leo yo, si quieres. Si lo tengo escrito, te lo leo. Por favor, léemelo. Es que mis gafas tienen... Porque si me lo hubiera extraído el disco en casa, pues lo hubiera podido leer. Tengo mis gafitas y mis cosas. Abro exclamaciones. Ya lo tienes en tus manos y es también gracias a ti por el amor y el apoyo de personas que creen en la magia de la creación y pasión por la música. Vamos, que es un agradecimiento lo que pone en el... Estamos ante un digipack muy bonito, pero sencillo, ¿no? Sí, muy sencillo. Eso buscábamos, que fuera disco, sencillo. Un disco que está grabado, bueno, figura atrás, por lo que he visto, Rock CD. Que es hablar de independencia, ¿no? Vosotros os habéis currado el disco, Roxette lo ha fabricado, sí. ¿No? Y bueno, esto me lleva a preguntaros cómo distribuís el disco y dónde puede encontrarlo la gente que esté interesado en él. Pues contactando con nosotros, por supuesto. Para eso están las redes sociales, ¿no? Redes exacto. Sociales, los estamos conciertos. En todas partes, en los conciertos. Por supuesto. Hay que venir y hay que apoyar esa música en directo, que estamos muy mal últimamente, que madre mía. La cosa jodida, está jodido el asunto. Está jodido, bueno. Por todo. Es que hay muchas cosas, son muchos factores, ¿no? Me imagino. Sí. Factor, crisis, bueno, el día a día, la vida tal cual se lleva de otra manera, no es lo de hace 20, 20 y tantos años que nos criábamos en la calle. Ahora con tanta tecnología la gente se queda a casa, sí, se apoltrona. Pero bueno, es... Y luego hay mucha oferta también, ¿no? Sí, pero bueno, el mundo del rock, bueno, sobre todo, además está muy... En Zaragoza pasamos unos años atrás de la gran sequía a la gran remojada. Aquí te puedes encontrar 4 o 5 conciertos en una sola noche. O sea, del mismo palo, lo cual... Me voy a quedar aquí. Pero bueno, el bueno está esta noche en Utopía, ¿no? Por supuesto. Vamos, estamos nosotras, por favor. Bueno, no lo tienen que dudar. Bolo no, bolazo, vamos a ver. Bolo no, bolazo. Que lo que decía, un diseño bastante sobrio, ¿no? Está sí. De aquí, eres tú. Esa soy yo. Esa soy yo. ¿Y esto cómo se mira? Estás aquí como agazapada ahí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Se mira cómo lo ves. Estás aquí como casi como Dios te trajo al mundo, o metida con unas alas o... Exactamente. ¿Qué es esto? Sí. No voy a entrar en detalles, pero no, sí. No, fresquita, iba fresquita la luna. Y hay más fotos de eso, no voy a decir nada. No, pero aquí con esta ya vale. Sí, sí. Muy bien. Agradecer también a 90 fotografías, esas pedazos de fotos que tenemos. Muy bien, el resultado del logo, el resto es bastante sobrio. Una portada blanca, las alas, el logo. Buscábamos eso, el logo, las alas, que es el único cambio que sufrió el logo. El logo inicial, ¿no? Exactamente. Las alas que le ha dado la luna. Sí, ¿por qué no? Ve aquí al cielo. Me encanta la seguridad en sí misma que tiene esta chica. ¡Hombre! Es grande. Hay que tenerla. Bueno, y Sarita, cuéntame. ¡Otra vez aquí! ¡Otra sintonízanos! Vez! ¡Otra vez! A ver, nos dice... Antes de nada, nos dice Israel que regalemos un par de entradas, ¿vale? Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Teléfono al que podéis llamarnos hasta las 4 o 4 y algo, que estaremos con vosotros. No llaméis, que una es para Casimoto y otra para mí, ¿no? Vale. Ya está sorteado. Bueno, ya 2 entradas hasta que estemos aquí, que estaré. El horario habitual es a las 4 de la tarde. Hoy igual nos alargamos un poquito más porque tenemos también a la gente de Invisible esperando su turno. Vamos a hablar ahora sí, el concierto esta noche, Utopía, ¿a partir de qué hora? A partir de las 9:30. ¿9:30? ¿8:30 en Canarias? Noche y media en Canarias. Pero no importante. Vayáis a Canarias porque ahí no estaréis, ¿no? Importante. No. Esta noche estamos en Utopía. Ojo, cuidado con el cambio horario. El cambio horario, luego, cuidado. Sí. Es verdad, tenemos cambio horario. Es muy importante. Sí, pero sí, eso es a la hora a la que nadie le va a dar la vuelta al reloj. No, es por si viene algún adelantado. Que dice, es que yo soy tal, cuidado. No, aquí realmente adelantados tenemos pocos. Maven, retrasados. Tiramos más retrasados. Sí. Aquí mismo tienes uno. Sí, tiramos más para quitar que para poner. Sí. 8:30, 9:00, apertura o... 9:30. 9:30. 9:30. Saldré, ¿quién sale primero? Hora límite. Nosotros, hora límite. Luego después, estamos con Left Forever. Eso es. Precio... El precio de la entrada son 6 euros. Nos chiva Israel por ahí. 6 euros. Y nada. Y 10 en taquilla. Y 10 en taquilla. Eran 6 anticipados y 10 en taquilla. Eso es. Y si llamas a ese teléfono, que vuelve a repetiros Casimoto. El día menos pensado iré otro y no. Bueno, pues 976-525-645. Os podréis evitar esos 10 euritos. ¿Vale? Los dos primeros. Ya estáis tardando, ¿eh? Ya estáis tardando en llamar, ¿eh? Pues bueno, hablarme de futuro. Tanto hora límite. Pues respecto a discos, conciertos, cositas que tenemos por ahí. Ha pasado un año. Vosotros venís con el disco recién horneado. Sí, vosotros también lo teníais de aquella época, pero os hemos conocido ahora. Sí. Llevan un año el disco ahí trillándolo. Sí. Trabajando sobre escenarios. Ya hay ideas nuevas, ¿no? hay que lijarlo mucho para dejarlo redondito, ¿sabes? Claro. Se está cocinando alguna cosa, ¿sabes? Exacto, estamos ahí trabajando en futuros. Y mientras, pues, posibles, nada, futuros posibles que pueden ir para un lado o por otro. Bueno, y tenemos dos citas importantes también ahora el mes que viene. Ajá. En la silicona con Oliver Dawson, Saxon. Sí. Eso es bolazo, ¿eh? Un bolazo, impresionante. Eso bolazo, joder. Sí. Y luego ya en diciembre, en el Puente Rock, pues estaremos con Leice. Sí, el Puente de Diciembre, Puente Rock, en Yuncos. Puente Rock, sí, señor. Sí. ¿Eso dónde está? Yo es que la geografía... Toledo. Bueno, eso está cerca de casa también, ¿no? También. Bueno, de la vuestra. Mira, claro, pero bueno, mira, también hemos puesto una entrada VIP con autobús. Ajá. Para la gente de Madrid, de la zona, que quiera ir, no quiera coger el coche. Eso es un detalle. Muchas facilidades. Y bueno, la gente puede ir. Va a ser un bolazo también, ese. Muy bien. Y... ¿Con le dices? Sí, a ver, acércate ahí, Luna. O sea, Luna, Bea, yo ya me pierdo aquí. Lunas, Beas, Saras. Mucha mujer. ¿Qué me querías decir, Bea? Que además en el Puente Rock van a tocar las dos bandas con Leice. Con Leice, unos grandes del rock, estatal. ¿Alguna más también? Con Kivalion, Kivalion. De Madrid también. No los conozco. O sea, me imagino que algún día me los traerás, si quieres. Si son tuyos y son buenos, me los traes. ¿Sí? No. Pero eso sí, Israel, avísame por lo menos con un par de semanas, tío. O si te da yuyu, avísame con tanto tiempo, por lo menos que sea el lunes, no el jueves por la noche, ¿vale? Ya te escribo yo. Escríbame. Dame vidilla, que si no me va a entrar una enfermedad. Y tú, Luna, háblame del futuro de Left Forever. Pues el futuro, también trabajando en ello. Ya tenemos cositas por ahí en las que estamos trabajando, que pinta muy bien. Yo ya estoy dándole vueltas también al rollo de estético, porque también el rollo que llevamos ahora, el show que llevamos ahora. Esa es otra, ¿verdad? Me acabáis de contar que lleváis un rollo en escena. Sí, llevamos unas máscaras hechas a mano todas por Minial Mortesanía, increíble también. Y estamos trabajando también a ver en qué estética para el nuevo trabajito. Vamos, ya estamos preparando cosas, ¿no? Si es que no... La imagen es importantísima en Left Forever. Sí. Aparte de la música. Yo soy un poco maniática para esa cosa. Y esto todo viene a raíz de tu entrada en la banda. Sí, yo le estoy dando por todos lados, como puedes ver. O sea, que tú entraste en gente. Por todos lados. Tú entraste en gente. ¡Eso vaquero no se pueden llevar! Eso no pega. O sea... Sí. ¡Ande vas con ese niño! No. ¡Ande vas con ese niño! ¡Joder, una jope! ¡Me da igual! No. ¡Eso no! ¡Anda, se han visto unas bermudas! ¡Que hace calor! ¡Que ni calor ni que calora! ¡Nada! No, pero ya les tengo acostumbrados, ya les tengo acostumbrados. Y ellos mismos ya me dicen, pues he pensado esto para tal. Y están ellos más motivados. Y ella, los han lunatizado, ¿eh? Los han lunatizado. Los han lunatizado totalmente. Esto, Israel, requiere de una futura entrevista con ellos, pero a completo, ¿eh? Bueno, no sabes lo que estás diciendo. Pero seguro que a completo o solo con Luna. No, a completo. Que vengan los chavales, que a mí me gusta que se defiendan y... A ver qué va a pasar aquí. Si se van a meter aquí conmigo detrás del cristal. Acojonado, ¿no? Estamos con una mujer de armas tomar, Luna. La Luna, que ya sabéis que sale todas las noches. Es que la Luna. La Luna sale todas las noches. Y la noche que no salga mal. Así que. La noche va a salir increíble, yo eso lo tengo clarísimo. Vale, claro. Me hablas de maquillajes, de la imagen de Left Forever, que ahí estás todavía intentando perfeccionarla, pero háblame de futuro. Porque lleváis ya con un año en, sí, con el disco en la calle, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué hay al respecto a esto? ¿En vistas de nuevo disco, unos temas? ¿Si tenemos banda para el rato? Que veo que sí, ¿no? Sí, banda para el rato tenemos, por supuesto. Y nuevos temitas, como decía, trabajando en ello. Ya tenemos cositas por ahí, que pintan muy bien. Así que de momento vamos a explotar. Todavía queda mucho resurgir aquí. Pero sí, ya estamos trabajando y bien, pinta muy bien. Muy bien. Pues nada, vamos a poner otro tema. ¿Qué tema ponemos? De Hora Límite, de Left Forever, uno de Cava. Vamos a poner uno de Hora Límite. Como he llegado tarde, no sé muy bien qué habéis puesto. Sí, por eso. Hemos puesto yo estaba aquí. Dos historias de dos. Dos historias de dos hemos puesto, eso que la ha elegido Bea. Pues yo, como me has preguntado a mí, yo elijo, como eliges, a mí me gusta mogollón. Resultado de un error, que es el tema que daba título al álbum. Sí, la misma que he dicho yo antes. Es verdad. La misma que he dicho yo. Pues ya está, pues eso es que tenéis unos gustos musicales. Estáis discutiendo aquí, pero el que le tiene que dar al play soy yo. O sea, que luego. A mí igual no me da la gana. O sea, que si sale Manolo Escobar tampoco nos podemos asustar, ¿no? Ojo con el gran Manolo, ¿eh? Manolo era grande. Todos de pie. Por mucho que le pesen a los CDRs, que tengo amiguetes ahí en Cataluña, pero Manolo era muy grande, ¿eh? Desde que perdió el carro hasta que se dio cuenta de que estaba ahí coleando. Era un tío grande. Lo dicho, vamos a poner historia. ¿Cómo era? El resultado del error. Y luego pondremos otro temita de Left Forever. Los ponemos seguidos, antes de dar camino y encaminarnos a la entrada de Invisible. ¿Qué otro tema pondremos? Pues yo diría que Punto de Resurrección. Punto de Resurrección. Enchúfalos, los enganchas y nos vamos con ello. Venga, primero Hora Límite, luego Left Forever. Ambos esta noche en Utopía, a partir de las 9 de la noche. 10 euritos, nada más. Encima te firmarán el disquito si te lo compras, ¿eh? Por supuesto. ¡Aupa! ¿Cómo conviertes ese llanto en reír cuando el destino se ha burlado de ti? ¿Cuánto sin alma tú pretendes vivir? Y ves cómo los días te destrozan la fe. Las tristezas hoy te vienen a ver cuando el camino se te encalla en los pies. Y ya te emborrachaste con tu cruel realidad, hipotecando tú nunca jamás. Estás cansado de vivir para luchar. Y vi cómo gastabas todo tu porvenir en cocaína, marihuana y hachís, cómo te hundiste en un pozo sin fin. A veces creo en tu verdad. Loca esperanza con mala folla. Siempre que quieras, vuelve a soñar. Haz de tus sueños tu pasión, de tu futuro una ilusión. Dale vida al corazón. Que un buen Cómplices de un olvido, quédate conmigo. Bueno, pues ahí lo teníamos. Hemos escuchado, refréscame la memoria, Casimoto, porque ya me pierdo aquí con tanta gente, ¿eh? A ver, hemos escuchado resultado de un error de Hora Límite. De Hora Límite. Y lo hemos enlazado con uno de los temitas de Resurrección. Y acabamos de escuchar Punto de Resurrección. Punto de Resurrección, incluido en lo nuevo Left Forever. Ambas bandas esta noche en Utopía a partir de las 9 de la noche. Oye, es una cosa muy guapa que hoy actúen los Hora Límite en Zaragoza, porque nos da pie a recordar que esta noche se hace el pinche cambio de hora. El pinche cambio, que hoy tenemos una hora más de juerga. Una hora más de juerga. No, al revés, una hora menos. Hoy a las 3. No, es verdad, una hora más. Una hora más. ¿Dónde va el censor? Que nos está censurando la noche. Una hora más de juerga, hora más de bebé. Oye, toda la puta vida, y que aún no me aclaro, ¿eh? Casi nos hace la de Torquemada aquí. Tú, para claro y despejado, ya tienes la cabeza. Mira, pues hablando de censura, esto me da pie para montar una movida que se me acaba de ocurrir. Venga. Bueno, sí, oye, bueno. Aprovechando que tenemos tanta gente aquí, le vamos a pedir que se pasen todos por aquí. Oye, ya, por favor, a ver, toda la clase, pasaros aquí a la sala de los micros. Venga, que se venga todos. Y los que no quepan aquí con Casimoto, que vamos a hacer una cosa muy divertida. Que vamos a hacer algo que ha inventado este hombre, yo no sé lo que es. Me se acaba de ocurrir, ¿vale? Es una cosa que me se acaba de ocurrir. Se le ha ocurrido un cabo. Que tener cuidado, quien quiera hacerlo al micro lo puede hacer al micro, pero exacto. Pero lo van a hacer todos, ¿sabes? Es que por rendirle un poco tributo a la tribu Ternasca, porque tenemos gente muy grande de la tribu Ternasca, pero hay uno que es mega fan del Sendero del Rock, que ya sabes tú que es el Ocupi. El Ocupi, sí señor, gran fan de la tribu Ternasca, gran fan de la radio, gran fan del podcasting en general y súper fan de... Pues bueno, este tío tiene una mente privilegiada. Es punky, pero... Y el jueves pasado, que ya sabéis todos, que se sacaron al tío Paco, sacaron los huesos del tío Paquito Paco. Se lo llevaron de fiesta, se lo sacaron de pues bueno, fiesta. Ocupi lo puso escrito en el chat de la comunidad de la tribu Ternasca. Puso... Yo lo voy a cantar, ¿eh? Y vosotros vais a responder. Es muy fácil porque todos no sabemos la canción de Ocupación de los Barricada, ¿no? Ocupación. Vale, pues en vez de ocupación, hay que cantar exhumación. Vale. Venga, va. Me apunto el carro. Venga, yo salgo así con el dedo cuando haya que hacer exhumación, ¿vale? Venga, pero, yo arranco y toda la clase canta exhumación, ¿vale? Somos los coristas, ¿no? Los coristas, venga. Entonces el Ocupi dijo así: montar jaleo en el valle, exhumación. Se lo han llevado por los aires, exhumación. Exhuma, exhumación. Exhuma. Exhumación. ¡Apay! Está para Ocupi, que es muy grande. Se la dedicamos a Ocupi, uno de los grandes oyentes del programa. Tanto de Senderos del Rock como de la... Y de la radio, o sea, en general, radio, el Ocupi lo escucha. El Ocupi se pone en la cadena COPE también, es la hostia. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Antes de dar paso a la gente de Invisible, nos vamos con un trabajo de rock estatal que por primera vez el sello engrosan en su escudería, la que es su primera banda latinoamericana. Estamos hablando de los chilenos Mutación, una banda... Mutación. Sí, en chileno sería así, Mutación. Que se formó hace 4 años y que ya nos presentan su tercer disco. Nos dicen en su hoja informativa que la banda comenzó realizando un sonido cercano al hard rock de Deep Purple y que para este nuevo disco le han quitado los teclados y se han centrado más en el heavy metal más clásico y cercano a la New Wave of British Heavy Metal. Con el título de Cabeza de Metal, irrumpen... Tírale, parcero. Tírale. Irrumpen también en el mercado de la piel de toro. Y de a ese trabajo os dejamos con una muestra como esta, titulada Psicosis, desde Chile. Firmando por primera vez con un sello español como es Rock Estatal, lo nuevo de Mutación. Oye, ¿cómo lo habría dicho esto el ratón? Hubiera dicho... The New Wave of Righteous Heavy Metal. Dale con el ratón. Saludos al ratón. We'll be right back. Era Miedo, el tema que da título al nuevo trabajo de nuestros paisanos Invisibles. Antes decía Borjanos, pero es que en realidad el Borjano hoy no está. Exactamente, ha hecho pellas. Teníamos aquí a Carmelo, que es de Gea, y a Dani Metal, que de dónde eres tú. De Alagón. De Alagón. De Alagón. Anda, que no he repartido birras yo en Alagón también. Joder. Qué tío, el nervios, es más nervios que yo. Tiene eso, el Dani Metal, vamos. Se le va las cuerdas, se lava los dedos por las cuerdas del bajo, que vamos. Parece las cuerdas de hilo, ¿no? Vamos, impresionante el documento. Bueno, a ver, que abro la chuleta y vamos con ello, ¿no? Lo dicho, falta Adrián, una banda de metal a modo de trío, como los grandes, como Motorhead, como ZZ Top, los grandes del género. Siempre bueno, en formato como, de trío. Bueno, como ZZ, ¿no? Pero estos sí que se hablan entre ellos. Estos se hablan, sí. Son de momento. De momento buen rollo. Que el Adrián ya ha faltado, ¿eh? El Adrián, que se nos ha ido a ver la polla Records. Es que hay que tener un punk en la banda. Cago en la va. Se ha dejado cresta y todo. ¿Te crees tú? Menos mal que lo tenéis detrás de la batería. Para que no se le vea mucho. Claro. Yo digo, cómprate un bombo bien grande. Grande, como el que tenía Molly Crew, Esos grandes. Que no se te vea. Aproximadamente 3 años separan Miedo, que es vuestro nuevo disco, del anterior. Y varios son los cambios que se aprecian, por lo menos este que tengo aquí, el nervios, la formación incluida. Resumirnos un poquito todo ese tiempo transcurrido para Invisible. ¿Cómo ha sido el change al bajo? Pues nos surgió una gira que hicimos en noviembre pasado con... con Stormzone de Irlanda. Y Jorge en esos momentos, pues por temas laborales y tal, pues no podía. Luego ya estuvimos hablando, tampoco pues le veía continuidad. Que, vamos, que las personas cambiamos y a lo mejor pues en unos momentos nos apetece una cosa y en otras no. Y en ese momento pues no le apetecía y estuvimos buscando. Nos acordamos de Dani. Que yo me apunto a un bombardeo. Que es de por la zona, ¿no? Es del mismo pueblo, pero es de pa' allí, ¿no? Que es de por la, zona y lo conocíamos. Y encima es un tío que pilota de la leche. Y le llamamos y el tío pues encantado. Dijo, pues venga, vamos a hacer esta girilla y por ahí. Y si va bien la cosa, pues... Y ya vamos. El Dani, que encima que es de Alagón, que es de un sitio que si tienes que ir a buscar, hay buenos bares también. Para ver. Sí, sí, sí. Hay buenos bares allí, que lo sé yo, que lo sé yo. Yo puedo hacer de guía. No, a mí no hace falta. Si yo he repartido la cerveza y la robo por allí. Y tú la repartías y el Dani se la bebía. Eso es. Sí, sí. Hay buenos bares, que lo sé yo. Un nervios, ¿eh? Te has pillado un nervios. Sí, sí, desde sí. Luego este. ¿Cómo es el ensayar con este elemento? Pues muy entretenido, pero no. Es entretenido, que, ¿no? Ver, claro, como ir a visitar a Aníbal Lester. Claro, a ver, la historia es que el tío lo ves así todo nervioso y tal, pero luego es súper aplicado, súper. Es una pasada, o sea. Pero en vez de trío. ¿Qué pasa? Sí, sí, se te oye. Pues aquí no soy eso yo. Que digo que con Dani en vez de trío sois un quinteto. Sí, vale. Cunde va. Vale, por tres, sí. Por lo menos Cunde como tal, ¿no? Eso es, así nos rellena un poco el escenario también. Como yo tengo que estar siempre un poco atado al micro, ¿no? Y pues luego le da siempre un poco de presencia al escenario, ¿no? Necesitaréis unos metros del escenario. No podéis poner unos metritos más para que el Dani, que está chido largo y nervioso. No se vaya a caer largo y ya no quepa. Porque yo me vuelvo súper a gusto. Estoy hablando aquí y... A mí me parece estupendo que he hecho, pero aquí intenta hablarle al micro. Hola. Para que se me oiga, ¿eh? Si había un micro aquí. Si tuviéramos micros de esos atmosféricos, te diríamos, bueno, pues chaval. Vale. Vete por donde quieras, ¿no? A ver, para este nuevo trabajo habéis grabado en diferentes estudios. Tú la guitarra las has grabado en casa. Sí. Y el resultado a la vista cabe también que es magnífico lo que habéis hecho, ¿no? ¿Cuáles han sido estos estudios donde se habéis grabado? Porque la base rítmica, nada más, que os habéis ido con los San Martín allá con a Navarra San Martín, y sí. a Sonido 21, sí. Tío. Pues nos fuimos ahí porque Adrián está muy contento con grabando Coacción ahí, que graban los últimos discos, está muy contento con el sonido que saca de baterías y tal. Y él al ser batería pues dice, yo quiero ir a grabar con Javi, quiero grabar con Javi. Entonces, pues vamos a grabar con Javi. Y fuimos y la verdad, eso es la hostia. O sea, tú entras ahí... Te ves el cuadro que tiene ahí en unos pedazos, unas instalaciones de la leche. Y entras, el disco de Sangre de Reyes de Tierra Santa, un cuadro de la es hostia. Es que recuerdo de cuando empezó, que empezó en la época aquella de los primeros discos de Tierra Santa. Empezó con Tierra Santa, casi subieron sí. A la vez. Y han ido para arriba y todo el mundo va a grabar ahí porque hay una profesionalidad de la hostia, ¿no? Es la leche, tienen unos equipos de top en Europa. Y tú no lo pusiste nervioso, como era trabajar con él, te relajaba y tal. Vale, tío, controla que flipa. ¿Cómo es trabajar con un personaje como Javi? ¿Tú qué? Pues ha sido esto? Uno. ¡Habla que! ¡Caña! Señores. Muy bien. Que os quiere saludar a alguien. Alguien me ha dicho que os meta de. A ver. Venga, vamos a escuchar a ver quién nos llama. A ver. Hola. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. El Punky Perrofauta. ¿Qué pasa, Punky Perrofauta? Que estábamos poniendo tapalí. Hace nada, ¿eh? Estoy entre tormentas de imperdibles. Entre tormentas de imperdibles. Bueno, cuidado. Vamos a aprovechar ahora, Adrián, que estás ahí al otro lado. Estarás, me imagino, compartiendo birras con los CDRs. Así es. Que te iba a preguntar qué es esto de. Oye, esto... CDR es CD regrabable, ¿no? Regrabable, sí. Es un CDR regrabable. Rebrightable CD. ¿Qué es esto de seguir grabando discos con los heavy sextos? Pues nada, que me convencieron otra vez, tío. Otra vez, de que no hay manera, ¿no? Pero, es que no lo puedo evitar. Vamos, pero que tú lo tienes esto de invisible en un segundo plano, ¿no? Porque... No, para nada. Todo lo que hago lo hago al 100%. Yo pensaba que ibas a decir que era tu grupo Paralelos. Paralelos. ¿Dónde tenemos, al tenemos al Carmelo y al Dani, que muy así no son. De hecho, han accedido a venir. Son divertidos, pero poco más. No, son un poco capullos, pero son buena gente, ¿no? Sí. Que no, vamos, que no son de Borja, pero como son de alrededor, ¿no? Que que estábamos hablando precisamente, estábamos de grabar en Sonido 21, tío, que te empecinaste por tu cresta, que tenías que grabar allí. No, ojalá tuviera cresta, tío. Eso te iba a decir yo, pero sí, déjame que lo digas tú. Que es una, sé que es una comidilla hormiguillas así por tu cráneo, es verdad. Bueno, ¿qué tal ha sido lo de grabar allí con el San Martín? Bueno, pues ellos ya saben que para mí ese estudio es mi casa. Uh-huh. Y lo han comprobado ellos mismos, o sea. ¿Ha vuelto? Porque aquí, Coacción, grabaste allí también. Sí, grabamos, ¿sí, no? Y de hecho volvemos otra vez, o sea que a ver, es un estudio referente en este país, bueno, uh-huh, que estoy ahora en España. Sí. Y eso, pues que bueno, ya lo han comprobado ellos, profesionalidad máxima y unos medios del copón. Claro. Y saber hacer espectacular, o sea que vamos. Que digo que, aparte, dejándolo de invisible a un lado, a ver si para el próximo bolo de Coacción me pegas un toque y me guardas unos sándwiches en el calmerino para no tener que perderme medio concierto. Porque claro, porque ya sabes que el armero es de los que tiran del lema este que dice que con la tripa vacía no hay alegría. No, además te vi, ¿eh? Claro que me viste, ya lo sé que me viste. Pero no le diste sándwich. Pero no. Lo tiene clavado. Es muy sentidico el armero, ¿eh? Sí. No. Claro, y tuve que llegar que no me vino más que 4 o 5 cantas. El resto, pues, me las perdí. Porque tenía que llenar la tripa para poder llegar al bolo con alegría, ¿sabes? Ya. Pues anótatelo, ¿eh? Anótatelo. Sí. No se te vaya a olvidar que no te la perdona ya, ¿eh? Para el próximo vuelo en Zaragoza, unas birritas en la nevera para el armero y unos sándwiches. Joder, pues por lo menos. Y no les pongas queso, no les pongas queso. Sin queso. Por favor. Que se va sin cenar, ¿eh? Le puedes poner imperdibles, que se los comerá igual. Sí, pero sí, queso no. Sí. Los imperdibles me los como todos hoy. No te preocupes. Bueno, hazme una valoración así rápida de los 2-3 meses ya casi 4 que lleva Miedo en la calle. ¡Fua! ¡Fua! Miedo, a ver. Es el fuelo del que sale del pato, ¿no? Del hígado, ¿no? Vale. Miedo es para mí el mejor disco que ha sacado Invisible hasta la fecha. Eso sin duda lo corroboro. No lo dudes. Y yo qué sé, a nivel compositivo, a nivel de todo, o sea, todo a nivel dentro de la banda, vamos, ahora estamos perfectamente para salir a reventar cráneos por ahí. Y pues se nota la vena punky aquí, por ahí. Se pone violento, como ha visto los CDR, se pone violento. Sí. Miedo es... Ay, tú, di que sí, me cago en Dios. Ah, pues como te oigan por ahí. Diles, bueno, a los de las provincias que sigan pegando fuego. ¿Me vais a dejar hablar o no? Sí. Dale. Que me venía a hablar de mi libro. Bueno, personalmente pienso que Miedo es el disco de Invisible hasta la fecha. Vendrán cosas mejores, ¿eh? Sí. Lo que, como te comento, en el local se respira un ambiente de puta madre y va todo por inercia. Sale todo rodado, ¿no? Muy sale bien. Todo rodado. Pero vamos, ya tú mismo que un puto... A ver, ¿cómo te diría yo, Armero? un puto cenutrio. Un enfermo musical. Antipunky, sí. Es antipunky, el Armero. No, no soy antipunky. Primera fila viendo a Coacción el otro día. Pues eso, nada, muy contentos, estamos contentos por la manera con el disco y con ganas de presentarlo a todo el que quiera escucharlo. Hombre, Carmelo aquí me dice que por lo menos está contento porque no tiene que meter 5 versiones de la polla Records en cada bolo. Que no es mal, ¿no? Qué cabrón. A ver, un tributo a la polla Records, ¿eh? También hay que decirlo. Vete a la mierda. Un tributo a la polla Records es más heavy que una lluvia de hachas. Fíjate lo que te digo yo. Pero bueno, sí, ¿no? Ahora, en serio, contentos a tope con el disco y con ganas de quemarlo por toda la península. Muy bien, perfecto. Oye, pues ya hablaremos del tema. Yo de momento me quedo con los dos elementos estos que comparten banda contigo. Pues nada, yo solo ¿vale? puedo desear mucha suerte con ellos. ¿Vale? Ahí está, sí, estoy aquí a lo del Dani, temo por mi, temo por mi integridad física, porque se menea más que la compresa una coja. Al lado no, está rodeado. Está rodeado por Dani. ¿Te lo crees, no? No me lo creo, no. No. Pues bueno, Adrián, que disfrutes de la polla esta noche ahí en Barcelona, ¿vale? Eso es. Bueno, yo me quedo hablando de Invisible con estos elementos. Venga, dale volumen. Hecho, sí, sí, volumen a tope de power. Un besito. A gozar, Adrián. Bueno, vamos a seguir nosotros. Dejamos ahí a Adrián, ya se va a beber estrellas doradas. Dauradas. Bueno, pues hablábamos de... Ah, de los estudios. De los estudios que... Sí, por eso, que fuimos a Sonido 21 y fue la hostia. Tú grabaste en tu casa como siempre. Y luego yo, llevo mucho tiempo tocando y tal, y yo quería buscar un sonido pues que realmente me llenara. Y digo, oye, yo maqueteo siempre todos los temas en casa. Sí. Y entonces luego se los paso. Y joder, las guitarras me sonaban muy bien, las que grababa yo. Está mal que lo diga yo, pero digo, pues oye, ¿Para qué tocarlas y tal? Pues las voy a grabar en casa y vamos a ver. Y si luego no me convencen, pues oye, voy a algún sitio y ya está. Ya está. Las grabé y me gustaron. En el mismo sonido 21, eso, que podía ir, ya está. Sí, eso es. Eso sí, ir. Luego clink, clink, clink, clink. Ahí está. Los colegas son colegas. Pero clink, clink. Clink, clink la caja. Y luego las voces, pues fuimos a con Miguel. Con Miguel Espun otra vez, donde habíamos grabado los anteriores, porque sí. es amigo... MAF, se llamaba... MAV. Y fuimos con él a grabar. Que eso están, esos estudios... Eso está en Pamplona también. Pamplona sí. también. MAV está en Cizur y Sonido 21 en Esparza. En Esparza, sí. Son dos pueblillos. Cizur sí. está más pegado a Pamplona. Uh-huh. Y fuimos ahí, grabamos las voces y luego, gran culpa del sonido final es por Geray López. Que tocaba en Ibris y tal, sí, tiene un estudio en Tenerife. Sí. Entonces. Sí, porque Ibris eran de allí, sí. Exacto. Entonces, por contactos y tal, dijimos, oye, estamos buscando porque queríamos cambiar todo. O sea, hemos buscado diferentes estudios y queríamos cambiar de mezcla y de máster. Entonces dijimos, oye, Geray, te mandamos un tema, nos lo vuelves y si suena guapo, te mandamos todo y lo hacemos. Le mandamos uno, nos volvió, flipamos. Y se fue todo para allá y volvió todo para aquí. Hala, pues, de puta madre. Así pues ahí que, lo tenemos. Sí. En vuestro trabajo, en la anterior, en la contraportada, figuraba el sello Santo Grial. Sí. Para este no hay nada. Este es autoeditado. Lo que nos hace ver que no hay ningún tipo de ayuda de ningún tipo. No, Santo Grial no. decidió cerrar como discográfica. Sí. Y nos mandó un comunicado. Nos dijo que, oye, pues vamos a cerrar y de tal. De todas maneras, para lo que hacían últimamente, sí, también, valía estaba, nada, ¿no? estaban muy de... Muy... Tenías que dejar todo mascado. Sí, eso es, todo mascado y sí. Entonces, pues dijimos, pues nada, oye, hasta luego. Y entonces tarde. Todo aquel que esté interesado en el disco, ¿dónde, cómo puede conseguirlo? Para conseguirlo, pues lo puede conseguir o bien contactando con nosotros vía Facebook o Instagram, bueno, redes sociales. O también puede acceder a la web de Leyenda, de la tienda de Arturo, discos de Arturo. Aquí en Zaragoza, que lo tiene. Y bueno, pues se puede comprar de toda España vía online y se envía. O irá bueno. viéndolos porque son la polla y tocan. Pues no me voy a adelantar a las preguntas. No, lo ha echado de puta madre, es cierto, sí, es así. Bueno, hay unas cuantas colaboraciones dignas de mención, como son las de José Cano de Centinela y Pacho Brea de Ankara. Sí. ¿Qué hay tras estas colaboraciones? ¿Cómo se llevaron a cabo? Con Pacho, Adrián tiene una amistad de muchos años, porque se conocieron hace mucho en un backend o no lo sé exactamente, porque bueno, aparte de que hemos sido siempre fans de Ankara y de Centinela, pues con Pacho se conocía y luego tocamos con ellos aquí en Zaragoza, una vez con Pacho en solitario. Uh-huh. Y entonces cuando sacamos el disco dijimos, hostia, este tema, además es el tema que colabora Pacho, es la letra de Adrián, es lo único que ha metido ahí, que metió la letra y le apetecía. Y dijimos, hostia, pues se lo mandamos. Se lo dijimos, encantado, nos lo grabó y vuelta. Y de vuelta para y con Cano. Ellos se encargan, ¿no? De meter sí, las voces sí, sí, sí. en el estudio. Tú le mandas, tú le mandas las pistas y le dices, pues aquí esto. Y ya lo graban y te vuelve. No sé exactamente dónde lo grabó Facho, pero bueno. Con José no teníamos. No nos conocíamos ni nada. Y le contactamos por internet también. Y el tío, una pasada. Y encima. Es un grande. Aparte de físicamente. Pero es yo no lo conocía personalmente. No lo conozco tampoco. Pero por lo que he tratado con él, pues es magnífico. Esto, es un chaval bandera. Es un tipo. Aquí lo hemos tenido dos o tres veces. Es una pasada. Y vamos, lo que nos hizo ahí. Sí, que para... es verdad que abulta el sitio de dos, pero. Como cinco Danis Metal. Sí. Me acabo de perder la conversación. ¿De qué José estamos hablando? Cano. De Cano. José Cano de Centinela. Vale. Entonces. Estaba pensando que lo de Pacho Brea con la colaboración. Sí. Y lo del máster de Ibris, igual os vino por ahí junto, porque Pacho Brea cantaba en Ibris. No. Sí, también cantaba, es verdad, igual, pero no vino por ahí, fue separado. Bueno. Sí. Y con Cano, pues eso, fue para mí fue la leche, que nos mandó las voces, las pusimos en la mezcla y en casa, las puso y dije, pero macho, pero... A ver, que esté cantando un tío que le has oído de en tu juventud tanto, claro. que te ha flipado tanto, y cante un tema tuyo, además una letra tuya y encima... Además, un tema que se titula como uno de sus discos, el segundo concretamente, sí, ¿no? Ira. Como, sí, eso es, como la nueva Ira, pues... Uh-huh. Y entonces sí, que... Mira, vamos. Entonces que te mande eso y encima el tío, que es que, o sea, no solo se basó en lo que yo le había mandado, sino que encima aportó ideas y súper contento. Sí. O sea, que lo que escuchamos en el disco no es lo que a priori le enviaste, sino que está un poquito cambiado. A ver, él canta la segunda estrofa y el estribillo, digamos que sí que es la melodía vocal, uh-huh. pero luego hay un interludio antes del solo, que ahí yo no había hecho nada. Y él cogió, se sacó la chorra ahí, empezó a lanzar sus agudos esos que tiene, que llega hasta la estratosfera. Sí, es cierto. Sí, llegamos ahí. Yo empezó ahí a tirar para arriba y yo decía, ¿pero qué es esto, macho? Yo recuerdo que lo traje a una de esas primeras, primerizas fiestas que hizo mi programa en Utopía y los trajimos una vez y brutal. Es la hostia, es de los mejores voces de este país. Impresionante lo de José Cano. Saludos desde aquí si nos escucha. Hasta ahora Invisible ha sido un proyecto alternativo a vuestras bandas, a otras bandas. Tú tenías Imprudent Killer, sí. Adrián sigue con Coacción. Eso es. Dani ahora está con Dani. Sí, Dani Metal. Dani Metal. A tope de power. Pero no me parece que esto sea un proyecto alternativo, ver, efímero, ¿no? Para mí, por ejemplo, no es un proyecto alternativo porque date cuenta que todas las composiciones son mías, menos en este caso en el último disco que hay una letra de Adrián, es mía. Entonces para mí no es un proyecto alternativo. ¿Y tú te has centrado ya, estás centrado única y exclusivamente en Invisible? Estamos con Imprudent Killer. Exactamente, ahora hemos estado un poquillo parados por temas familiares y tal, no. Pero ahora estamos retomando y seguimos ahí dando caña. Pero claro, pues Invisible para mí siempre va a ser un tema, un grupo más, como más personal. Claro. Porque en Imprudent Killer a lo mejor siempre componemos más en grupo y tal. Aquí estamos entre el Gulmanstein del metal, el Aragonés. ¿No te deja meter baza o qué? No, no, eso que va, no, a muerte. La muerte, yo estoy encantado de tocar con ellos. Es un honor, me lo paso pipa. Pero... y me encanta. Y hay que decir que, o sea, que yo cuando hago las bases y tal, la paso. Y ellos tienen libre esto para hacer lo que quieran. Para retocar y para dejar ideas, ¿no? Dani, por ejemplo, en este último disco ha metido un montón de ideas, de dibujos y de todo, que yo ni por forro, vamos. Yo con el bajo, pompón, y ya está. No, y él la yo lleva, hago pompón y ya está. ¿Cómo no va a poder hacer lo que quiera si vamos todos de negro y él va de fosforito? tenéis que ver a Dani la indumentaria cargada. Pues está para el escenario, Con la visibilidad. Con las luces y... Va de camuflaje. De camuflaje. Muy bien, Vamos, que no estamos ante un Ingulmantin del metal, ¿no? O sea, que no es un dictador de estos como el que se han llevado... Para nada. El Fallen Ballet, ¿no? Que se han llevado de Fallen Ballet. O sea, yo con ellos dos me lo paso pipa. O sea, vamos. No, y le dejamos hacer todo lo que quiera, es libre. Sí, sí, sí. No le dejamos beber, no le dejamos beber mucho antes del show, pero luego ya a lo que quiera. Ni café, ni Red Bull, no. Ni Red Bull, eso menos. Después ya me he visto el formato. Alguna cervecita para relajar un poco y luego ya si quiere café o lo que quiera. Que sea sin alcohol, sin el orujo, Coca-Cola sin cafeína. No hemos dicho que el disco se llama Miedo en honor a Dani con una botella de orujo, que es lo que realmente da miedo. Te quería decir eso, que se encerraba atrás el título de Miedo en conocer a Dani con una botella de orujo de hierbas en la mano. Y eso da miedo, de verdad. Y una corbata a la cabeza de que acaba de salir de la boda. ¿Y eso realmente inspiró el título de Dani? No. No, pero da mucho. Pero da juego, No, el orujo para el Dani, bien, ¿no? Combinado con cerveza te cagas. Y con su estado normal, me subo por las paredes. Este se cayó en la marmita, como lo ven. ya no necesita nada. Nada. Sí, lo demás ya es todo extra, ¿no? Está de más lo demás. No, se llama Miedo porque nos gustó. Y como los dos discos anteriores iban pues de monstruos y de tal. El primero estaba un poco con Freddy Krueger, el segundo de Drácula. Y este tiene un tema que se llama Lobo, que va del hombre lobo. Ajá. Pues entonces era un poco por finalizar ya tanta historia. Mira, Miedo engloba un poco y estaba bien. Y era el título de otro de los temas. Así así se va. Y luego los temas que también encierran, por lo que veo, mucho ese cliché, ¿no? Ese cliché del metal, ¿no? De muñequera. Sí. Sapos. Hemos tirado y serpientes, en vez de culebras que se dice aquí, sapos y serpientes, ¿no? Eso es porque Taco, mis paisanos, sí. Resulta que tienen una canción que se llama Sapos y Culebras. Sapos y Culebras, ¿cómo lo van a llamar igual? Claro. Pero los sapos y culebras siempre ha sido una dicenda mucho de aquí, ¿no? Muy de sí, casa, sí, ¿no? Sí, por eso, entonces. Y por cambiarla un poquito, ¿no? Por cambiarla un poco. Joder, Diosa del motor, tío. Eso Diosa del motor. Más cliché imposible, tío. Un cliché del metal ahí. ¡Manowars! La testosterona, tope de mola, mola. Pero luego, si te fijas, es un poco de apología en la letra a la mujer libre. Es como la Thelma y Luis. Esa la de Diosa del motor, ¿no? Sí, es la Thelma y Luis del metal y de las motos, del mundo de las motos. Yo lo veo así. Vamos, perfecto. La letra la. Luego, pues eso, tenéis ira más duro que tú. Joder, me vas a pegar, me vas a pegar. Que sea más duro que tú. Que habla del Guirlache. Que no de ese segundo trabajo de Ñu, para nada, ¿no? No tiene no, nada que ver, ¿no? Porque no, aquí no habéis sacado flauta, nada más que. No, había flauta. Flauta flameada, ¿no? El resurgir, tenéis un tema titulado igual que el disco de las chicas de. Cierto, lo había dicho antes. De la gente de Left Forever también, ese resurgir a que viene, tío. Bueno, la letra es un poco como. Todo el mundo tenemos bachecillos, ¿no? Pues a lo mejor saber salir de un bache y echarle huevos a la vida. Es guay, es guay. Claro, creo. Con Dani tengo un chollo, le gustan todas mis canciones. Le encantan. Y encima está guay porque luego las vive más. Un día de estos hacemos una versión con Invisible de Dani Metal. Sería brutal. Eso de juego sonaría, Estaría bien. Que sepa, y en el favor de Dani Metal, que cuando fuimos a ver a Nápoles Torno a Pedrola, gozamos como perras, un concierto de metal sin guitarras. Que esto de las guitarras, Dani, está Eso no lo hace cualquiera, Está sobrevalorado. Así es. qué grande, Dani. Bueno, un tema que me ha molado muchísimo, bueno, un tema, un interludio y tal, genial, hermoso la idea de desarrollada en vida. Sí. Con el llanto de. Ponéis. Es una risa, Dieguico. Dieguico. Es mi sobrino, Diego Blasco. Sí. Lo grabó. Tan bonita, tío, en un disco pues mira, tan duro, ¿no? La historia me viene y siempre lo he hecho. En los otros dos discos también había un pequeño tema así instrumental suavecito, porque me encanta en los discos de Black Sabbath. De Sabotage, siempre había entre medio un interludio, un tema más suavecito, sí. Que le daba luego un poco de subidón. Mira, no, como es cortito, que dura un minutito escaso, antes de poner el tema que para despedirnos de la audiencia de Asalto Mata, Vamos a ponerlo. Pon vida, que es un minutito nada más. Es precioso, tío. Eso es... está fuera de no sé, no sabría definirlo. Ponlo. Impresionante. Tres guitarras. Tres guitarras. Todas tuyas. Tres pistas. Tres guitarras. Y Diego riendo. Y Dieguito. Escojonándose. Está bien. Da buen rollo. Solo esto merece la pena comprar el disco, tío. Da buen rollo que te cagas. Es impresionante, Israel, ¿qué te parece, tío? Acércate al micro. No, mola, es algo que no se escucha muchas veces, ¿eh? ¿Eh? Que tres cazurros como estos se monten una cosita tan bonita, no, como mola, esta, ¿eh? Bonita, muy bonita. A mí me gusta mucho. Dieguito, Dieguico. Que somos de casa, que somos de Aragón, joder. Impresionante, tío. Nos acercamos a 5 minutos del final del programa. Nos vamos a la... Quieto, Dieguico, quieto, que está vivo. Que está arriba, que te sale de la cuna, que te sale de la cuna. Bueno, a ver, nos vamos a despedir de la audiencia de Salto Mata, dejando la entrevista coja. Nosotros continuamos. Vamos a pasar de ser una audiencia a ser una ausencia. La gente, los seguidores de Asalto Mata Radio Rock y nuestros oyentes online tendrán que retomar el programa en el podcast, porque nosotros vamos a continuar. Vamos a poner otro tema. ¿Qué tema os parece bien? Yo metería Lobo. Lobo. Lobo de Nicholson. No, no es de Nicholson, es de Carmelo. Lobo de Carmelo. Que yo ya he estado en unas conversaciones pertinentes. El Casimoto se lo curra, ¿eh? Sí, Casimoto, sí. Por eso lo tengo aquí. Un hombre competente. No, hombre, se anticipa. Por eso me tiene aquí y porque le reigo berra, si no me ha tomado por culo. También. Venga, pues lo tienes ahí, Casimoto, vale al play. Continuamos en nada con la gente de Invisible. Os dejamos Lobo incluido en Miedo. La semana que viene estaremos en Utopía, pero de eso hablamos luego. Hasta luego, Arrivederci, a cascada y a jugar a la pala a la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Dejamos con Invisible. Bye. Bueno, pues ahí lo teníamos, hemos escuchado Lobo. ¿Cómo aúlla? ¿Quién ha metido ese aullido? ¿Ese aullido dónde lo tenéis sacado? Ese es de biblioteca. Ese es de biblioteca, ¿no? Tirando de ahí de reproductor de... Muy bien. Portada. Imagínate que cojo a la perra y le digo, oye, no, venga, ladranos aquí. Aullar aquí hasta que no, venga. Pues molaría un huevo. Eso es difícil, ¿eh? Venga. Trabajar con niños y con animales es lo peor, ¿no? Dicen los directores. Pues, joder. Oye, pues las risicas del viejico quedaron de puta madre. Eso, mira, ahí tienes a la ingeniera de sonido. Sí, sí, ¿cómo fue? A María, porque. ¿Cómo fue trabajar con un. Hombre, porque. Hombre, porque. Si se mete. Si se mete ella, se ríe. Si se mete en esto, bueno. Apaga y vámonos. Claro, vamos. Si hubiera el resultado, hubiera sido distinto. A lo mejor no, pues hubiera visto que hacer muchas tomas. No, no, a ver. Con él me llevo muy bien, ¿eh? O sea, el viejico. Sí. No se ha asustado. Se me caló. A mí mis sobrinos al principio se me asustan hasta que no crecen un poquito. No, pues este lo, de, los críos de pequeño ya. Los críos cuando ven mucho pelo se van allá. Ya, tío, ay, ay, pues a mí no. Igual me tendría que dejar barba. Igual. Te ven parecido con Reyes Magos y Papá Noel y leche. No como la del Dani, que tiene cuatro pelos ahí, mal contados. Mis sobrinos huyen de mí, ¿eh? Deberíamos dejarnos barba. Dani se mueve tanto que parece que tiene barba. Igual huyen de vosotros por el nervio, ¿eh? No, igual, estos locos que vienen para aquí, fuera, fuera. A ver, lo he dicho, la portada es simple y efectista, que vuelve a estar realizada por Gema, que era la madre de Dieguico. La madre de Dieguico, que es su cuñada. Mi cuñada. Gema Cuenca. Desde aquí la saludamos, que sepa la gente su nombre porque se lo curra, ¿eh? Sí, sí. En el rollo gráfico. Parece ser que no es necesario, por lo que veo, a irse a grandes artistas yo siempre, gráficos teniendo un talento en casa, ¿no? Eso es, siempre intento tirar de lo que tengo en casa si es bueno, para que ir fuera, ¿no? Claro, muy bien. ¿Y cómo fue el rollo, el interpretar ese miedo en...? Pues ¿qué le dijisteis que queríais? Pues la verdad es que le pasamos los temas y tal, se los escuchó. Y luego creo que, es que no me, soy muy malo con lo de la pintura, no sé si es un óleo, no sé, algo ya. Entonces, pues ella interpretó ese ojo con esa lágrima con de sangre. Con las lágrimas en sangre, ¿no? Como un ojo que es que este ojo a mí me transmite miedo. Y lo vi, dije, sí, transmite miedo. Eso me da la impresión de que debe ser acuarela, ¿no? Parece. No sé, no tengo ni idea. No lo sé. Eso otro día nos traes otro día que venga Gema y nos traes a la cuñada que nos lo cuente, ¿no? Eso es. Que luego que para trabajar desde la independencia, luego el libreto, todo está muy currado, tío. Pues las fíjate fotos, que lo que es las fotos nos las hizo José Manuel Taboada, uh-huh. Y que es amigo y tal. Y luego la maquetación y eso la hice yo. A lo mejor podía estar más profesional. Bueno, pero yo tiré de lo que sabía y oye. Porque luego el resultado final. Para ser un trabajo independiente, o sea, que hay un trabajo, sí. Y una pasta ahí, ¿no? Hombre, yo trabajo le metí mucho. Muchas horas ahí. Bueno, hablándonos del show de la semana que viene en Utopía, tío. Pues mira, el sábado que viene estaremos con Street Lethal, uh-huh. En Utopía. Lethal, que son de Barcelona, que ¿no? Son de Barcelona, son una banda joven, acaban de grabar su primer disco. Por cierto, recibí ayer mismo el nuevo disco de los chavales. Es que Fighter Records. Han fichado hace muy poco. Yo tengo contacto con Eric, con el batería, sí. Porque la verdad que es el Eric, desde la primera vez que fuimos a Barcelona a tocar con Invisible. No sé, no me acuerdo, creo que fue teloneando Astral Doors o algo así. Nos vio, le encantamos y ya pues forjamos amistad después del bolo echando unas cervezas. Y de siempre ha venido a vernos y tal. Y luego pues mira, yo tengo grupo, encima el tío toca de puta madre también. Y ya con el grupo pues flipamos, oye, aquí esto hay que hacer algo. Hay que comulgar aquí juntos. Y entonces pues ya surgió la idea de presentar el disco por nuestra cuenta. Y mejores teloneros que yo. Mola muchísimo, a mí me gusta, tío. Porque llevan el rollo ese de true metal, de heavy metal, de parche y tacha, que a mí me va tanto. Eso es. A ver si nos los traemos la semana que viene aquí. Échales un tejazo y yo se los tiraré también. Hay que recibir el disco, a ver si se nos los traemos aquí la semanita que viene. Bueno, pues el show en Utopía con ellos, con Street Lethal, a partir de las 9, y por de favor. De la noche, ¿quién toca primero? ¿Quién toca después? Tocan ellos primero. Ajá. Y luego nosotros. Precios: 7 pavos. ¿Precio único? Precio único, no hay anticipada, 7 euros. En taquilla, horarios. Horarios, a las 9. Y voy a decir que es a las 9. ¿Por qué? Porque me gusta que la gente vea a los teloneros. Correcto. Porque muchas tiene veces que sea así. Muchas veces hemos descubierto bandazas viendo a los teloneros de la leche. Claro. Y estamos cuatro ahí viéndolos. Joder, pues. Soy de la misma opinión que tú. Así, hay muchas veces que se marcan las horas. Joder, ya que pagas una entrada, en claro, los dos. Eso es. Has pagado la pasta, pues joder, pues. A mí me gusta ver a los teloneros, siempre. Sí, es que hay muchas veces que se dicen las horas y dice la gente, ah, pues ya entro hora y media más tarde que. No. Por eso no quiero decir. No, asoma la oreja porque igual te llevas alguna sorpresa que otra. Entonces, a las 9 en Utopía. Muy bien. Y bueno, futuro para Invisible. Futuro. Queda mucho por presentar este disco. Queremos, ¿hay opciones de salir fuera? ¿No hay de fuera de Zaragoza? De sí, Aragón, tengo, el de... día, mira, este sábado tocamos en Zaragoza. Falta que me menciones fechas en Dortmund ni en Nueva York. De momento no. Estamos trabajando en ello. Al sábado estamos siguiente. Estamos trabajando en ello exactamente. Al sábado que viene tocamos en Pamplona, en el Crowwheel. Ah, en el Crowwheel. Sí. Saludar a mi amiga Ainara. Ainara de la barra, ¿vale? Estuve tocando hace poco con Imprudent Killer y estaba por ahí, sí. Pues saludarla porque es muy amiga mía. Vale. ¿Vale? Pues tocamos en el Crowwheel y luego tenemos una fecha que está bailando ahí un poco en Barcelona el año que viene para febrero, pero no está clara, entonces no voy a decir nada. Perfecto. Pues nada. Lo que queréis añadir, tío. Pues que esperamos que venga mucha gente. Que está el disco ahí, mola muchísimo, eso te lo dice el armero. Que nos gusta a nosotros también mucho el disco y que, pues eso, que esperamos que le deis una escucha, pues bien en Spotify, lo podéis escuchar gratis o donde queráis. En YouTube también está, creo que está todo entero, tenemos un par de vídeos. Que le echéis un ojo y si mola, pues que vengáis. Que la imagen esa que hay una zona del escenario que se mueve mucho, que apenas se ve, que se va. Esa es mi esquina. El terror de la esquina de los orujos. Dani Metal, el terror de los fotógrafos. Sí, señor. Y pues nada más, otro tema, tío. ¿Qué tema? Venga, otro temita para despedirnos, venga. Elige, Dani. Resurgir. Venga. Claro. Bueno, tú no has resurgido para nada en esta Yo banda, siempre resurgo. Pero eres como un puto ave fénix, ¿no? Así es. Venga, pues venga, Casimoto, dale al play. Recordar la semana que viene Streetlet a la Invisible en Utopía, presentando Miedo, del cual extraemos este tema. Resurgir. 7 pavitos de nada para 2 bandazas de puta madre. El mal de tu interior. Bueno, pues ahí teníamos a la gente de Invisible que siguen con nosotros por aquí. Vamos a alargarnos un poquito porque, joder, tenemos aquí mil novedades, tío, mil novedades. Las tenía preparadas. Entonces estamos hasta mañana, ¿no? No, nada, vamos a poner un par de temitas más y el clásico y nos vamos. Maratón. Así que vamos a ver con más cosas. Lo que hemos escuchado que era Resurgir, incluido Miedo, el nuevo trabajo de Invisible, nuestros paisanos. Hemos escuchado mucho Resurgir hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. El disco Live Forever se titula así también. Bueno, lo que vamos ahora, desde el sello finlandés de Inverse Records, nos llega el debut de una banda de power metal. Igualmente finlandesa, que como viene siendo habitual en estas bandas que vienen del norte, la calidad está asegurada porque yo no sé qué es lo que comen allí. Algo que se refleja claramente en este primer álbum. Les agarran de los huevicos de forma y manera. No creo que sea que eso. Los agudos les salen de otra manera. Más que la garra se tiene que ser acariciar para que las cosas salgan así. Si te acaricias no metes esos agudos. No, haces más. Bueno, ya. Ay. No, pero es que estos no tienen agudos. No son nada agudos. No, para nada, ya lo verás. Bueno, esto es algo, la calidad es algo que se refleja claramente en este primer álbum que lleva por título Avatar of Fire. 9 composiciones que gustarán a todo aquel que disfrute del más auténtico power metal melódico. Metal Shark es el título del tema que os dejamos, extraído de este Avatar of Fire, que vio la luz a finales de septiembre con el citado sello y que está firmado por los nórdicos Phoenix Titan y que suena así. Qué rico el traguico. Es que escuchando el tiburón del metal, Metal Shark, pues como que apetece beber un poquito y remojarse el ganate. Digo yo. Y no se los hace. Dos horas y cuarto después seguimos soliviantando el cuerpo y el alma, comiendo y bebiendo. Se me hace. Bueno, que di que ha quedado poquita cosa, porque hemos estado en una tropa del copón. Se han ido ya la gente de Left Forever, la gente de Hora Límite. Pero queda todavía Carmelo y el Dani Metal aquí. Nos iremos luego a echar el cafelillo. ¡Ah, el Dani se asoma! ¡Checheño! ¡Nervio puro de metal! Bueno, hemos escuchado a estos finlandeses llamados Phoenix Titan y presentaban su primer trabajo, Avatar of Fire, que ha editado el sello de su país, Finlandia, llamado Inverse Records. Metal Shark, que era el tema que has escuchado. Y desde la productora BJF Media nos llega el primer single de adelanto del que va a ser el nuevo trabajo de los polacos Crystal Viper. Una banda por la que siento una predilección especial ante la enorme voz de la pequeñita Marta Gabriel. El nuevo disco será el séptimo en el haber de la banda, que vuelve a ser lanzado por el sello de FM Records. Bocadillo de atún. Bueno, pues eso. Ese single, bueno, verá la luz por el citado sello FM Records el próximo 22 de noviembre con el título de Tales of Fire and Ice, cuentos de fuego y hielo. Y ese single que nos llega. Esto que se han leído también Juego de Tronos. Sí, sin duda. Pero de siempre, la gente de Crystal Viper siempre ha tenido un rollo un pelín épico, pese a hacer un sonido muy true metal, ¿no? Ese single que nos llega de adelanto se titula Still Alive. Sin duda que estamos vivos todavía y con ansia de echarnos al completo y a la oreja ese nuevo trabajo de Crystal Viper. Todo lo que Bueno, pues lo teníamos impresionante. Tales of Fire and Ice, cuentos de hielo y fuego, es el título de ese nuevo álbum de Crystal Viper, los polacos liderados por Marta Gabriel, que verá la luz vía AFM Records el próximo 22 de noviembre. Bueno, nosotros nos vamos ya, ahora sí que sí. El clásico se lo hemos pedido a nuestro amigo Danny Metal, el nervio puro del metal, del bajo jalón, y lo teníamos impresionante. Bueno, del bajo jalón no, que eso ya más para la Almunia y por ahí. Pero bueno, de la Ribera del Ebro. De la Ribera del Ebro, sí señor. Ya está. Bueno, pues lo dicho, no, se lo hemos pedido, nos ha pedido un tema que yo me he quedado flipado, porque a mí me encanta este disco, mi disco favorito, La Doncella. A pesar de que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero sí, es mi disco, el que más me va. Encima me ha pedido un tema que no es el más representativo del disco. Es el que más te va porque define exactamente tu mente. Claro. Tú tienes un trocico de mente. Un trocico de mente, correcto. Pues eso, de La Doncella de Hierro vamos a poner ese disco del 83, titulado Un trocico de mente. Un trocico de mente del armero. Y en él venían temas como este, que era el que cerraba el álbum. Dilo en inglés. No, el disco, el Peace of Mind. Peace of Mind. No, pero parece que has dicho paz mental. Paz mental, ¿no? Peace of Mind. Digo yo, creo que sé, me lo estoy inventando. Spice Girls. Después de reescuchar las clases de inglés del amigo Ratón Rockero, me di cuenta que tenía yo razón. Para hablar bien en inglés tienes que poner borde de su normal. Peace of Mind. Fantastic album, Pints of Man, Tutamaland. Ese no es de voces normales, es como si te faltas en revoluciones. Pues eso, de eso. Es que sabes qué pasa, que la P no sirve tanto para poner voz de anormal. Sirve mal la B. Y así como quieres quieres que me entiendan los de mi pueblo. Es imposible. Sí, los de tu pueblo no te han entendido en la puta vida, joder. Además no me escuchan. No sé, además los de tu pueblo beben Coca-Cola cero. El otro día había uno que me quería pegar. Me estás contando, luego me lo cuentas a mí en privado. Pero si estabas tú delante de Modorro. Ya, pero tengo una memoria así muy grande. Sí, me acuerdo. No, ese no era de mi pueblo. Era un apegado. De mi pueblo era el de al lado. El bueno. El de tu pueblo era el bueno. Ya lo sé. Bueno, pues vamos con ese clásico que ha pedido Dani, extraído del trocico de mente de La Doncella de Hierro. Lo cerraba el álbum Tutamaland. Suena así, lo pone el armero desde su portátil, si a bien quiero acceder a él. Ahí lo tengo. Grande, muy grande. Corría el año 83 cuando veía la luz este magnífico trabajo. Peace of Mind. Ahí lo teníamos. Iron Maiden, clasicazo. De hecho, el armero sale en la portada, lo estoy viendo ya ahora. Sí. Sin pelo, pero ahí estamos. Clasicazo en Senderos del Rock. Es el armero en el 2057. We'll be right back. Pues nada, esto se acaba, nos hemos alargado en media horita, nosotros nos tenemos que ir, que Casimoto ya se le caen las pestañas hasta el suelo. Está pero, cansadito, pero nene. Estoy aquí hasta el final. Vamos a echar un cafecito y todo, si te descuidas. O una cerveza para que no le quite el sueño. Oye, esta noche vale, está tarde a dormir. Bueno, que nosotros nos vamos hasta la semana que viene, chavalotes. Ser malos, muy malos y larga vida al rock and roll.